Míralo el hijo de mil puta este, empleado del grupo Clarín. Ahí está ese culiado que ahora es ministro de Hacienda, ese hijo de mil puta de Duhovne. Míralo, ahí, columnista de Pañi, el otro pelado hijo de mil puta mentiroso de mierda. Mira lo que dice, mira cómo le mienten a la gente. Qué bárbaro, loco, qué, te juro que estoy envenenado, Claudio. No puedo creer el veneno que tengo encima, loco. ¿Qué hijos de mil putas? ¿Cómo le mienten en la cara a la gente, loco? Pero ¿cuántas veces le hemos dicho? Y no aprenden. Y el otro pelotudo de cuello, loco, tenés que escucharlo alabar a Menem, boludo. Decime, por favor, que ese culiado de cuello, cuando lo alaba Menem, me está jodiendo. Decime, por favor, que me está jodiendo. Porque te juro que no lo quiero mirar ni a la cara, cuello, culiado. No puedo creer que me esté alabando a Menem, ese culiado. Que fue el hijo de mil puta que nos hizo entrar en esta debacle que terminó en el 2001. Y hoy de nuevo los mismos culiados, loco. ¡Qué hijo de mil puta! Mira cómo se caga de risa. Ese Duhovne, hijo de mil puta, que tendría que estar preso, boludo. Cómase un pobre, decía el hijo de mil puta en un tuit, para acabar con la pobreza. Es un cínico, una mierda, una basura de persona, loco. Esos son toda esta mafia que están ahí en el gobierno. Cómase un pobre para terminar con la pobreza, eso decía ese hijo de mil puta. Y cuando fue el Mundial de Brasil, tenía una bandera allá en Brasil, AFIP la tenés adentro. Ese hijo de mil puta es el que está sentado ahí, empleado de Clarín. ¡Qué bárbaro, loco! No puedo creer qué sarta de culiado. Te juro, ojalá que me dé una CB y que me cague muriendo, loco. No puedo creer, no puedo creer que esté pasando esto, Claudio. Te lo juro, no lo puedo creer. Estallé de bronca, de indignación, porque nos llevan al infierno estos hijos de mil putas. Los mismos culiados de siempre, loco. Y los mismos culiados de siempre se van a ir antes, estos hijos de mil putas, y nos van a dejar una deuda a 100 años. A 100 años nos van a dejar una deuda estos culiados. Y un blindaje con el Fondo Monetario Internacional, y se la van a llevar toda, de nuevo, otra vez. Culpa del culiado de Mario Pereira. Culpa del culiado de Pablo Rossi, culpa del culiado de La Nata, culpa del culiado de Majul, culpa del culiado de Leuco, culpa de todos esos hijos de mil putas lacras mercenarias. Mandé este mensaje a todo el mundo, culiado. No puede ser que otra vez tengamos que pasar por esta historia. Mandáselo a todo el mundo este mensaje, loco, que se den cuenta. Que no puede ser que estén escuchando esos medios de mierda que le mienten y le llenan la cabeza de mierda todo el tiempo, loco. 12 años tratando de reconstruir un país, de salir de la miseria en la que la habían dejado en el 2001. Sturzenegger, Melconian, todos esos hijos de puta hoy los tenés sentados en el gobierno diciendo lo que hay que hacer. A Cavallo, al hijo de mil puta ese de Cavallo que tendría que estar preso, sentado en una oficina ahí en TN, dando instrucciones de cómo mierda salir de una crisis que creó él. Ese hijo de mil puta, qué bárbaro, loco. Y el otro viejo culiado de Schiaretti, acá, haciéndose el payaso, el que le sigue el juego a Macri, y después se pelea un ratito, y otra vez le lame el culo y lo huevo a Macri. Y el otro hijo de mil puta de la Sota que se hace el pelotudo, ahora no aparece, se hace el otario, el opositor, tranza, hijo de mil puta, qué bárbaro, loco. Mándalo a todos lados esto, loco, que no puede ser que sean tan burros, loco, que se den cuenta la puta madre que lo parió. Volvimos de nuevo a este infierno de mierda, loco. Volvimos de nuevo al infierno, qué hijo de mil puta que somos.